Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. En Buenos Aires han estado prácticamente todas las figuras importantes del jazz mundial, estuvieron acá. Estuvo Ellington, estuvo Basie, estuvo Ella Fitzgerald, estuvo luego más para acá Bill Evans, estuvo Keith Jarrett, estuvo, bueno, John Lewis, últimamente Brad Mehldau, etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es que Buenos Aires es como una ciudad muy amigable para el jazz. Lo que ha sucedido con el jazz en los últimos 15 años y mucho más intensamente en los últimos 6 o 7 años es que hay una generación de chicos muy jóvenes tocando jazz. Esto es nuevo, esto antes no pasaba. O sea, chicos de 19, 20, 21 años muy interesados en el género, chicos que de pronto entran a la música a través del rock y se pasan gradualmente y empiezan, yo lo veo con alumnos míos. Hay toda una movida de chicos sub 25, 26, que se juntan a tocar en casas particulares, organizan conciertos en casas particulares, en garage, en el garage de la casa, en una casa grande. Hay jam session todos los días de la semana. Jam session, hay algunas que son en boliche, que yo, Notorious tiene una jam session los viernes a la noche. Pero luego hay jam session un martes, un miércoles, en una casa particular. Hola, hoy nos toca detenernos en un intérprete argentino, el pianista, compositor y arreglador Adrián Yáñez. La combinación de una prolífica tarea, 7 discos en menos de 5 años, y su particular acercamiento al tango y a otras formas de la música popular argentina, esto desde una estética claramente jazzística, le ha valido numerosos halagos, dentro y fuera de la Argentina. Entre otros, ha sido nominado 3 veces a los premios Grammy Latinos por sus discos Las Tardecitas de Mintons, que escucharemos hoy, Tango Reflexions y Las Cosas Tienen Movimiento. Y los críticos de la revista española Cuadernos del Jazz votaron a Tardecitas de Mintons y Tango Reflexions entre los discos del año. El primero de los nombrados, Las Tardecitas de Mintons, representó un suceso en ventas para un disco de jazz en la Argentina. intenciones nuestras, la intención del Festival de Jazz es ampliar la base de público que escuche esta música, no solo durante el festival, sino que eso se reproduzca en el año. Luego el festival sucede en una ciudad que tiene jazz todo el año. Pero en este momento Buenos Aires tiene más clubes de jazz que Madrid o que Barcelona. En Buenos Aires tenés más lugares para ir a escuchar jazz durante la semana que en una ciudad europea como Barcelona, que es una ciudad importante. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Las Tardecitas de Mintons, que el pianista argentino Adrián Yáñez lanzó en 2005. El programa de hoy está dedicado al pianista y compositor argentino Adrián Yáñez. En octubre del año 2002, Su trío se presentó en el Festival Internacional de los Siete Lagos de Bariloche, junto a artistas de la talla de Michael Breck, David Hollands, Nicholas Payton, John Patitucci, Chucho Valdés y Dino Saluzzi. También, en octubre de 2000, participó del tercer Festival Argentino-Brasileño de Jazz de New York. Durante el mes de febrero del año 2001, su trío se presentó en Aspen, Colorado, y luego en el Miami Film Festival, compartiendo cartel con Bebo Valdés, Cachao, Jean Bunet, Freddy Cole y otros. En abril del año 2001, la revista Downbeat le dedicó una página completa. Esto es algo que solo había sucedido antes con Astor Piazzolla o el Gato Barbieri, entre los músicos argentinos. En el mes de noviembre de 2001, se presentó en la Semana de Jazz Latino de Madrid, junto a Bebo Valdés. Esto fue durante la gira de presentación de Tango Reflections, el primero de una serie de tres discos grabados en Barcelona, junto a Horacio Fumero, Pablo Mainetti y David Sirgu. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Sobre todo tengo tiempo de eso. Sí, claro. Es como mi principal preocupación, ¿no? Seguir haciendo música y que todo el trabajo que me encanta, el de la usina, el festival, que todo eso no se devore mi parte más, más esencial, diría, y que es la razón un poco por la cual llego a dirigir el festival, que es mi faceta de artista, ¿no? Soy muy metódico. Soy metódico en un punto casi patológico, digamos. Tengo como horarios muy estrictos, me levanto todos los días a la misma hora y luego me siento a escribir música, escribo música las primeras horas del día, salvo que tenga compromisos, digamos, o en la usina o con el festival o de notas, prensa, y en ese caso lo hago en la última hora del día, pero nunca dedico menos de un par de horas diarias, sobre todo a escribir música. A mí me parece que es algo que hay que hacerlo metódicamente, en la medida en que estés buscando resultados diferentes, digamos. En la medida en que no quieras repetirte, tenés que ser como muy metódico, porque es una forma, algo así como de saber para dónde rumbeas siempre y por ende estar como corrigiendo ese rumbo, ¿no? Es lo que más disfruto en la vida, es lo que más me gusta hacer. El contacto con el instrumento y escribir música es como con papel y lápiz. De hecho, voy a la computadora únicamente cuando ya la música está y lo que hago es pasarla a la computadora para poder imprimir partituras y todo eso, pero si no, sigo escribiendo con el viejo método, ¿no? Hay algo en el lápiz, hay una magia de la relación entre el papel pentagramado y el lápiz que con la computadora un poco se pierde. ¿Ves? Cuando estás con el papel y el lápiz es como cuando los arquitectos te hablan de bosquejar a mano alzada, ¿no? Hay algo que lo estás viendo ahí que en la computadora no lo ves tan claro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Las Tardecitas de Mintons, que el pianista argentino Adrián Yáñez lanzó en 2005. Thank you. A principio de 2002, en ocasión del Festival de Jazz Internacional de Punta del Este, Yáñez compartió la noche con Toots Thielemans y Kenny Werner. En abril de 2002, Yáñez ofreció 3 conciertos de piano en el prestigioso Lincoln Center de New York, en un espectáculo titulado Nights of Blues, Habaneras and Tangos, compartiendo cartel con Paquito Echevarría y Arturo O'Farrill. En julio de ese mismo año presentó su disco Round Midnight y otros tangos en el prestigioso auditorio Kursaal durante el Festival de Jazz de San Sebastián. Yáñez también compartió escenario con Ron Carter, Stanley Jordan, Lee Konitz y Pedro Aznar, entre otros. Siguiendo con la serie de reconocimientos a Adrián Yáñez, digamos también que los críticos de la revista norteamericana Downbeat lo han votado en la categoría Rising Stars en la encuesta de 2003. También las revistas francesas Jazzman y Jazz Magazine han sido unánimemente elogiosas con su trabajo. hay como un prejuicio, como todos los prejuicios, ese prejuicio puede tener como algún pequeño asidero o algo de lo que agarrarse. El jazz es una música que requiere un poquito más de paciencia, de dedicarle un poco más de tiempo para sentarse a escucharlo. Una vez que te sentaste a escuchar jazz, es lo mismo que escuchar cualquier música, y hay algo que te sucede o no te sucede. Y si no te sucede, no hay ninguna explicación que pueda suplir esa ausencia de vibración, por decirlo de alguna manera. Ahora, el nivel de exigencia es un nivel de exigencia que lo tenés en general en cualquier disciplina artística que uno quiera hacer con seriedad. Yo necesito tocar con músicos que tengan una idea jazzística, en el sentido de que estén dispuestos a la improvisación, que estén dispuestos a sorprenderse, a que las cosas no suceden siempre igual, a que siempre hay una lectura diferente como posibilidad de la que estás, digamos, siempre hay un camino alternativo. Claro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Las Tardecitas de Mintons, que el pianista argentino Adrián Yáñez lanzó en 2005. Thank you. Yáñez es una habitual figura invitada y destacada en los festivales de tango de Buenos Aires, a pesar de ser un músico de jazz que reinterpreta a su manera tradicionales composiciones del género. Su formación musical se la debe también a algunos de los más importantes músicos de la Argentina, entre los cuales merece destacarse su estrecha relación con el pianista Manolo Juárez, su maestro de composición y orquestación durante varios años. Por otro lado, y sumado a sus múltiples actividades, Yáñez es el creador y director artístico de Is Jazz, un sello discográfico dependiente de EMI Odeón. Este está dedicado a la edición de discos de músicos de jazz argentinos residentes en el país o en el extranjero. Thank you. Según el periodista Diego Fischerman, en la música de tradición popular, la interpretación tiene un papel fundamental. En muchos casos, incluso, esa interpretación es hasta tal punto esencial que es la que define a la obra como tal. Cualquier tema es apenas una suerte de esqueleto común sobre el que cada intérprete construirá su propia obra. Adrián Yáñez hace jazz, es decir, improvisa partiendo del código del jazz y toca con un trío de jazz, pero con bandoneón. Yáñez trabaja sobre canciones propias y ajenas, a las que transforma, o a las que termina de componer en todo caso, con la improvisación. Pero ahí es donde empiezan las diferencias. El cuerpo central de los estándares de Yáñez lo conforman tangos. En realidad, lo que hace Yáñez es sencillamente partir para sus elaboraciones y desarrollos de canciones que le gustan, que conoce y que tienen para él un cierto valor simbólico. Y en ese gesto de elegir tangos, no hay ninguna impostura ni pretenciosidad. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Las Tardecitas de Mintons, que el pianista argentino Adrián Yáñez lanzó en 2005. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, dedicamos el programa al pianista y compositor argentino Adrián Yáñez. De él, escuchamos algunas de las composiciones del álbum Las Tardecitas de Mintons, del año 2000. Y las composiciones escuchadas fueron Chiquilín de Bachín, de Piazzolla y Ferrer, Vida Mía, de Fresedo y Fresedo, Amores de Estudiante, de Gardel, Lepera y Batistela, You and the Night and the Music, de Dietz y Schwartz, Sur, de Troilo y Mansi, De Tal Palo Tal Astilla, de Yáñez, Adiós Muchachos, de Sanders y Vedani, Valsecito para una rubia tremenda, de Yáñez, y dos afamadas composiciones de Gardel y Lepera, El día que me quieras y Volver. Acompañaron a Yáñez en este disco: Oscar Giunta en batería, Paco Huet en contrabajo, Gabriel Ribano en bandoneón, Guillermo Delgado en contrabajo y Quintino Sinali en percusión. Dedicamos el programa al guapo que de grupo se hizo cartel. Chao. Yo soy alguien que roba lápices. Tengo una gran colección, tengo en mi escritorio. De hecho, cuando viajo de gira, que es muy común que en los hoteles, en los cuartos siempre hay lápices, esas cosas, me robo todo eso sistemáticamente y tengo pilas en casa, básicamente porque me gusta probarlos, escribir con uno, escribir con otro, el trazo. Claro, voy a seguir explorando esta faceta que no conocía, Adrián. Digo, el pentagrama, ¿está borroneado?